Decíamos que Adeón Canelones está en conflicto, está además en sesión permanente, se declaró en sesión permanente, y están movilizados. Quieren poner un poco de justicia en el convenio, a través del convenio salarial que pretenden negociar con la Intendencia Municipal de Canelones, y en esa siguen, ¿no? Con esa decisión de mejorar un poco la situación salarial, porque ustedes ya conocen, se lo hemos dicho muchas veces, hace más de 15 años que los funcionarios de la Intendencia de Canelones no tienen aumento real de salario. Estamos en contacto telefónico con Santiago Sartori, presidente del sindicato. Santiago, buen día, bienvenido. Buen día, José Luis, buen día a la audiencia y gracias, como siempre. Bueno, Santiago, contame cómo vienen las movilizaciones, qué es lo que tienen previsto. Nosotros hablábamos que para mañana hay una convocatoria en el municipio de La Costa, concretamente en el shopping de Costa Urbana. Sí, nosotros después de haber salido de la Asamblea General, decidimos empezar paulatinamente. Nosotros ayer armamos un gazebo enfrente de la plaza donde va a estar con volantería, cartelería y publicidad en un parlante. Y bueno, se van a concentrar ahí un montón de compañeros y los compañeros que estén fuera de horario laboral se van a ir turnando para estar en el gazebo. Ni que hablar que mañana tenemos una movida, ya una exposición, una intervención en la ruta interbalnearia, donde vamos a concentrarnos después de horario también. Muchísimos compañeros están invitados y ya está organizado el tema de los traslados y eso. Va a estar Candombe Resistencia, que es nuestra comparsa de Adeón Canelones. La idea es también volantear, intercambiar con el vecino y con la vecina de cuál es nuestro pedido, que no es algo antojadizo, que no es algo, vamos a decirle, imposible de lograr, porque la verdad, hoy, a diferencia de otros años y otros conflictos y otras negociaciones colectivas, terminamos sin aumento real de salario, como dijiste tú, hace más de 15 años, tenemos los documentos, la suma de todo, vamos a decirle, el presupuesto y el presupuesto anterior. No tenemos el de este proceso, de este quinquenio que va a suceder de 2026-2030, porque evidentemente la Intendencia todavía no nos dio los números. Nosotros acudimos a la ley de información pública y estaban 2 días del plazo vencido y la Intendencia sigue sin darnos esos números. Pero ya con los números anteriores, ya como dijo la compañera de la Secretaría General, explota la calculadora, ¿no? Nosotros sacamos cuentas que el presupuesto, y lo digo otra vez porque parece insistente, porque las declaraciones de las autoridades de la Intendencia dicen que es imposible presupuestalmente nuestro pedido de 10.000 pesos. Nosotros estamos dispuestos a dialogar y a hacer entender a los vecinos y también intentar discrepar con la administración de turno que hay alternativas, porque el presupuesto prevé 1.500 millones que se van en eventualidades políticas. Nosotros insistimos que la familia municipal y las necesidades de los trabajadores que mueven el servicio y la atención al público está por arriba de las eventualidades políticas, que sabemos que se terminan rellenando esos 1.500 millones con cargos a particulares por confianza política. Entonces, sería un buen gesto y una reflexión que estamos llamando al Ejecutivo a hacer en estos días, hasta el día de mañana, El día de mañana nos movilizaremos, mandaremos un mensaje claro al Ejecutivo y bueno, a partir del lunes ya empezaríamos con medidas de paros de 2 horas opresivos en cada uno de los municipios, en cada una de las elecciones, alguna ocupación le meteríamos en la semana que viene. Ya empezarían las medidas de fuerza mayor para poder torcer este brazo. Ya estuvo bastante bien la discusión pública, los números sobre la mesa. El funcionario está bastante enfadado, porque nosotros seguimos viendo todos los viernes 8, 10, 15 resoluciones con cargo de ascenso de gente que entra directamente, o lamentamos decir que alguno de los funcionarios, bueno, eligió ese camino y fue compensado a más por llevarle el voto al señor intendente. Entonces, el lunes, a las 18 horas, nos recibe la sesión, la Junta Departamental. Entonces ahí vamos a llamar a la reflexión no solo al Ejecutivo, sino también a los legisladores de Janario, con los números en la mesa, actualizados. Nosotros decíamos que el 57 cargo se van en el quinquenio 1.000 millones de pesos. ¿Tá? Nosotros, el aumento que nos ofrece la Intendencia son 52 millones de pesos. Entonces, ¿qué decimos? La cascada de esos 57 cargos de gobierno son 300 cargos de confianza. Son 57 cargos de los más altos que tiene la Intendencia, de los cargos millonarios, que derrama una cascada de 300 cargos de menor escala, de menor grado, de menor remuneración, pero estamos hablando de por arriba de los 100 mil pesos. ¿Qué decimos? Que la cuenta de esos 357 cargos son 3.500 millones de pesos en un quinquenio. La estructura y sobreestructura y super sobreestructura del artefacto político metida en esos 357 cargos, también sacamos la cuenta porque estamos haciendo alternativa, ya que la excusa es el presupuesto que nos da para poder ampliarle el sueldo y mejorarle la vida a la familia municipal. Decimos que si con el reajuste de esos 357 cargos de 1 de enero de 2026 al 1 de agosto de 2031, con esa solo la inflación de esos 357 cargos, cuatriplicaría los 52 millones. Y mejoraría la propuesta y estaría en condiciones de llevar a una asamblea general para ser considerada. Entonces hay alternativas, porque los números son claros y están en la mesa. Nosotros, como dijimos en las primeras declaraciones cuando avanzamos en una situación de alerta, celebramos la situación de la Intendencia de Canelones y el avance de infraestructura, el avance de los nuevos directores generales, el avance de las nuevas direcciones, los nuevos municipios, los nuevos jerarcas, porque en los municipios había un secretario administrativo o administrativa, se le sumaron 32 cargos, porque son 32 municipios, por municipio un secretario político más. Entonces, ya rompe los ojos el no rotundo a los trabajadores, porque el presupuesto es claro, se expresa y hay de dónde poder pellizcar para poder meter un mango más para estas familias. No somos 4.200, el mensaje es claro y bueno, hasta el lunes, después de la Junta Departamental, llamamos a la reflexión, charlamos, hacemos gazebo, movidas tranquilas, fuera de horario, y bueno, ya a partir de ese lunes vamos a arrancar con las medidas sindicales históricas de fuerza, ¿no? Santiago, ¿con quién negocian ustedes de la Intendencia Municipal de Canelones? Y nosotros tenemos un ámbito que es la Comisión de Relacionamiento y después el ida y vuelta constante con el secretario general, ¿no? Ajá, sí, sí. Que bueno, estamos en discusión constante. Nosotros hubiésemos deseado que esa reflexión se hubiese dado desde las conversaciones. Y bueno, el último, mañana nos movilizamos, el sábado y domingo, bueno, se sigue la brigada colgando cartelería por todo el territorio a lo largo y ancho de Canelones, y el lunes nos presentaríamos a la Junta Departamental, donde están todos los afiliados y afiliadas convocadas para poder llenar esas barras y, bueno, hacer una expresión más que de lucha, de necesidad, porque es lo que se expresa muy respetuosamente, la necesidad de aumentar nuestro salario. Nosotros vemos, por suerte vemos, a nuestros hermanos de ADEOM de todo el país, y tenés hasta el más que tiene 800 funcionarios, Flores, y tiene mejores. Te nombré uno porque tiene 800 funcionarios nomás. Sí. Después tenés San José con 1.200 funcionarios y tienen mucho más salario. Y bueno, ni que hablar en función del presentismo. Rechazamos totalmente la declaración del secretario general de que hay mejores trabajadores y peores trabajadores, porque es un mensaje claro lo que dijo. Tenemos particularidades de la tarea que merecen presentismo y otros que no. Eso es bastante de repudio de los trabajadores municipales, andar comparando a algunos trabajadores porque te llevan, porque recaudan o cumplen un servicio a la forma de ver de ellos esencial o especial, que sean mejores que otros. La verdad que esa balanza es bastante nefasta y regresiva, no la compartimos. Y bueno, vamos a apostar a torcer ese brazo de alguna forma. También tenemos, queremos ser recibidos por las diferentes fuerzas políticas, oficialismo, oposiciones. Vamos a tirar todo hasta el 31 de diciembre, tenemos tiempo, y vamos a insistir, José Luis.